Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este magazine semanal para hablar del planeta, hablar de los ecosistemas, hablar de nuestra vida como humanos y como animales ahí. En la consola se encuentra Julio Pinto. Y llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia de producción, en la gerencia general de la emisora, y Claudia Campero en la gerencia de producción. Yo soy Carlos Peláez. A mi lado se debería encontrar Gabriel Domínguez, pero él tuvo algunos problemas, así que va a llegar un poco tarde. Les recuerdo que entonces voy a pedirles que me acompañen hasta que Gabriel logre llegar a través del 482-9750, porque es el número por el cual se pueden comunicar con la cabina y hablar directamente al aire. También está la mensajería de texto, que es mandar un mensaje de texto al número 3456. También tenemos disponible el Twitter, que es @PrometeoRCR. Ese es nuestro handle de Twitter. Pueden comunicarse por ahí, por esa vía también. Hoy tenemos un variado de noticias, algunas noticias importantes que hemos visto por la web sobre la fuente ambiental, que siempre es importante mantenernos un poco al día con todo esto, porque uno no puede amar lo que no conoce y es importante mantenerse informado justamente por eso. Y en este mismo tipo de pensamiento de que uno no puede amar lo que no conoce, les voy a poner en este momento, en este instante, en el Twitter, una noticia que me pareció muy interesante, que es de la revista New Scientist. Lamentablemente está en inglés, pero es sobre una sesión de fotos, un proyecto fotográfico que se realizó en Estados Unidos, en el que contrataron a fotógrafos profesionales para darle una sesión de foto a los insectos y a los animales que todo el mundo tiene en su jardín. Es decir, son pequeños insectos que están en todos los jardines, que son muy comunes y que la gente no suele ver. Es como visibilizar este mundo de lo invisible y hacerlo atractivo. Y lo que me parece interesante de este proyecto es justamente eso de ver lo que está alrededor nuestro y no se ve, porque la ecología se trata mucho de eso, no solo por conocer las especies de plantas y animales y hongos y bacterias que nos rodean y que evidentemente cumplen una función dentro de ese ecosistema que nosotros mismos habitamos y que es parte fundamental de los servicios que ese ecosistema nos presta. Por ejemplo, nosotros en algún momento de este programa hemos hablado de las micorrizas, y las micorrizas son unos pequeños hongos que viven en el suelo, que no se ven, y que colonizan las raíces de las plantas. Y como nosotros hemos hablado en varias ocasiones de una cuenca hidrográfica sana, que es una cuenca hidrográfica que produce agua sana para el consumo humano, eso depende de que hayan bosques sanos. Y el bosque sano no es solo que esté la planta árbol sosteniendo el suelo, ni la planta árbol condensando el agua del aire, etcétera, etcétera, sino que depende de toda una comunidad, ese árbol depende de toda una comunidad de microorganismos que están viviendo en el suelo y que nosotros no lo estamos viendo. Entonces, estos hongos son fundamentales para que ese árbol esté sano, que es fundamental para que la cuenca hidrográfica sea productiva y produzca agua de alta calidad. Entonces, esta es una manera de hacer que el arte y la ciencia se conjuguen con el objetivo de mandar un mensaje bastante claro y bastante atractivo para la gente, que es: a tu alrededor hay biodiversidad, a tu alrededor hay servicios ecosistémicos y están en tu mismo patio y tú no los ves. Y no solo no los ves, sino que además son muy atractivos. Y es la manera de resaltar justamente esa diversidad de formas, esa diversidad de colores que hay dentro de la naturaleza, incluso dentro de las gotas de agua, incluso debajo de una hoja, y descubrir todo un mundo. Así que se los recomiendo, lo estoy poniendo en este momento en el Twitter y me gustaría que lo vieran y que me dieran su opinión. Y también me pueden dar su opinión sobre cualquier otra cosa que deseen darme su opinión relacionada con el ambiente, preferiblemente a través de @PrometeoRCR, en la mensajería de texto, que es el número 3456, y el teléfono de la cabina, que es el 482-9750. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de El Conuco. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope @RCR750.